viéndome al espejo, vi mi corazón y al sentirte lejos, me acerqué a Dios. Sé que donde estoy viviendo no es el paraíso. Sé que yo no soy un ángel, pero sé quién soy. He vivido dando vueltas en un laberinto, pero se me abrió la puerta, pero se me abrió la puerta para mirar el sol. Estamos esperando.